noches, estimados amigos de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 25 de mayo de 2014 y me acompaña, como siempre, mi amigo compañero Iván López Sardi del otro lado de la línea. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, buenas noches, un placer estar contigo en esta nueva edición del programa y esperando pues que sea del agrado de toda la audiencia. Para empezar por lo más reciente, bien calentico, Josh Beckett ha tirado el primer no-hitter de su carrera y el primero que se produce en las mayores en esta temporada, ganándole Bueno, sí. 6-0 a los Phillies de Filadelfia. El Así veterano es. derecho ponchó a 6, dio 3 boletos y no permitió hit, por supuesto, a este line-up ya veterano de los Phillies, donde hay dos jugadores que han sido MVPs y cuatro que han jugado en el partido estrella. Sí, bueno, mira, un lanzador que parecía ido al béisbol, ¿no? Con muchos problemas, lesiones, en su momento fue un gran prospecto cuando comenzó su carrera con los Marlins de la Florida en ese momento. Y bueno, ha pasado por muchos equipos y ahora, bueno, pareciera que está agarrando un segundo aire. Sí, el año pasado estuvo a punto de retirarse por una condición en los nervios que no le permitía, no tenía sensación en la punta de los dedos. Sabes que esto es básico cuando los lanzadores agarran la pelota. Ellos tienen que tener una buena sensación ahí de las costuras, etcétera. Bueno, y se ha recuperado y a tal extremo, pues, de que con la edad que tiene, 34 años de edad, pues lanza su primer juego sin hit ni carrera. Y el primero de los Dodgers desde que un viejo conocido, Hideo Nomo, lo hizo frente a Colorado en el Coors Field en el año 96. Y hace unos cuantos años. Sí, señor. Y es el número 21 en la historia de la franquicia. El último no-hitter en los mayores, tú recordarás, fue nuestro compatriota Henderson Álvarez, que lo hizo contra Detroit en el último día de la temporada del año pasado. Tú te debes acordar de eso. Sí, cómo no. Felicitaciones a los fanáticos de los Dodgers y felicitaciones a aquellos que lo tengan a Beckett en el Fantasy, que le debe dar unos buenos puntos en el día de hoy. ¿Qué más? ¿Qué tienes por ahí, partner? Bueno, mira, hay muchas noticias interesantes por ahí. Hay, por ejemplo, una noticia que me sorprendió mucho y es que Manny Ramírez firma con los Cachorros de Chicago y va a la Triple A. Okay, Sí, Manny señor. Ramírez vuelve al béisbol ahora como jugador y coach, cosa que yo primero, bueno, yo no sabía, yo no, primera vez que yo veo esto, ¿no? Yo sé de Jugador y coach. manager jugador, exactamente. Bueno, se han Me visto sorprendió. muchos casos de manager jugadores. Sí, pues eso sí, pero la verdad que En el me pasado, ¿no? Eso está un poco en desuso. eso se Pero veía mucho aquí en el béisbol del Caribe, pero no en Grandes Ligas. sí. Ahora, Y yo te digo una entonces cosa. Yo no sé qué tipo de enseñanza, porque un coach de alguna manera es pues alguien que apoya al manager, alguien que trabaja con los peloteros. ¿Qué tipo de enseñanza le puede dejar Manny Ramírez, que aparte de los problemas con las sustancias prohibidas, es una persona que ha sido famosa por ser un perro caliente y un hombre que, digamos, que no acepta la disciplina, pues? Tuvo muchísimos problemas con Terry Francona en Boston, que el propio Francona lo detalla en el libro que sacó de su autobiografía. Es una persona que es un cáncer en un dugout. Entonces yo, la verdad que yo no sé qué es lo que están pensando los cachorros cuando lo contratan como coach. yo tampoco, la verdad. Como jugador yo lo entendería, porque como jugador, bueno, puede ser que todavía tenga el poder. Siempre ha sido un gran bateador, ese es su prácticamente su carta de presentación, porque como fildeador, comiquito. Sí, Como sí, sí, sí. jugador tampoco, lo de él es ser un bateador. Entonces, A si mí mantiene me parece. el poder, puede ser que digamos, lo utilicen como elemento para atraer bastante fanáticos al campo, etcétera, ahí en la Triple A, y a lo mejor hasta lo suben a Grandes Ligas, pero lo de coach, la verdad, partner, no lo entiendo. Yo tampoco, a mí me parece más bien que es una falta de respeto para la afición traer un jugador como Manny Ramírez. Primero, por todo lo que, por lo escandaloso de su vida privada, no solamente con la sustancia prohibida, sino su vida personal en sí, siempre ha sido un desastre. O sea, no es ejemplo para nadie. ¿Y qué cosas puede enseñar ahora como coach? Yo, la verdad, no entiendo este tipo de movimiento. Bueno, habrá que Pero ver para. qué declaran la gente de los cachorros. Habría que Mira, ver. un movimiento que se produjo bien importante, es la salida por toda la temporada por motivo de operarse el cuello del slugger Prince Fielder, los Rangers de Texas. Tú te recordarás de que Fielder llegó a este equipo en el receso de temporada, en cambio con los Tigres por Ian Kinsler. Entonces, él estaba supuesto a ser el 1-2 de Slugger ahí junto con el antesalista Beltré. Y bueno, no ha sido así. Fielder tiene unas estadísticas bastante, digamos, pobres. Promedio de bateo de 2.47, porcentaje envasado de 3.60. Y resulta que, bueno, por unos problemas tiene un disco herniado en el cuello y que amerita cirugía. Y eso, pues, obviamente le ha causado problemas a la hora de hacer swing, etcétera, a la hora de jugar también a la defensiva. Entonces, había jugado, aquí dice, había jugado tenía una cadena de 547 juegos consecutivos antes de retirarse el sábado este que pasó, por motivos del cuello. Ellos le hicieron un procedimiento de emergencia, pues lo inyectaron y se sintió un poco mejor, pero inmediatamente que fue a batear, le volvió el dolor. Los Rangers le deben a Fielder de su contrato hasta el año 2020 138 millones de dólares. Imagínate que se tuviera que retirar. Kinsler, por su parte, está bateando 317 con 456 OPS. Kinsler sí ha resultado una buena pieza para los Tigres de Detroit, que están ahí en el primer lugar de su división. Y Bueno, o para sea, dime. no, que eso quiere decir que Detroit no se equivocó cuando hizo ese cambio. Sabía muy bien lo que le venía. Y bueno, y cambiar, hicieron muy bien, porque aparte que trajeron a Kinsler, que ha rendido una barbaridad, y salieron de un hombre como Fielder, que más bien me parece que un tipo que no, que se poncha demasiado y que no es el mismo Fielder que vimos jugando contra Milwaukee. Esa es una opinión muy personal. Cuando jugaba en Milwaukee en sus Ah, comienzos, que descoso. te entendí contra Milwaukee. No, no, Bueno, no, que y jugaba con déjame Milwaukee. decirte una cosa, los problemas de los Rangers no quedan ahí, porque tú sabes que el novato que era el prospecto número uno del béisbol el año pasado, Yurickson Profar, que está en la lista incapacitado, no solamente que está en lista incapacitado, sino que se agravó, aparentemente fue, porque él tiene una lesión en el hombro. Aparentemente fue durmiendo, hizo un mal movimiento, dio una vuelta y tal, y entonces se volvió a lesionar el hombro. Y bueno, y lo de Profar parece que va para largo. El hecho, ¿sabes qué? La movida esta que hicieron con Fielder era para justamente poner a Yurickson Profar en la segunda. Entonces, con la combinación en el shortstop de Luis Andrus y Yurickson Profar en segunda. Entonces, ahora, no solamente no tiene a Fielder, sino que tampoco tiene a Yurickson Profar. ¿Qué te parece? Bueno, imagínate. Entonces se quedaron viendo las nubes. Yo creo que esta noticia de partner, a menos de que ellos se muevan agresivamente en el mercado, los deja fuera de cualquier posibilidad con respecto a la postemporada, porque sin un primera base de calidad y bateador, y también sin un segunda base de calidad, yo lo veo bastante bastante cuesta arriba, sobre todo con la temporada que está teniendo el Oakland, que la opción que pudiera tener Texas pudiera pasar por el comodín, pero con lo fuerte que están los equipos en otras ligas, en otras divisiones de esa liga, no sé, yo veo que los Rangers están como para ir pensando ya para el año que viene. Te repito, Sí, no, y a menos que se muevan en el mercado y consigan un par de jugadores ahí agentes libres, que vayan a ser agentes libres este año y que los equipos estén dispuestos a salir de ahí. Ok. Sí, yo lo veo difícil porque yo Texas yo creo que pasó sus mejores años, perdió la oportunidad de ganarse Serie Mundial y yo creo que vienen en caída libre. Y con la salida, como tú dices, de Fielder, va a ser muy difícil porque ya Oakland y los Angelinos están muy por encima de ellos. Así que bye bye, bye Texas para mí. Es prematuro, pero no les veo mucha oportunidad. Tú sabes Otro. que con esto de las lesiones, sobre todo con respecto a los pitchers abridores, conseguí por aquí un artículo que me parece bien interesante, escrito por el periodista Eno Sarris para el blog Sports One Earth. Él básicamente aquí para, porque el artículo es un poquito largo, ¿no? Pero lo que trata este señor y lo que está planteando es de que de alguna manera se fijen los ejecutivos de grandes ligas, los managers, en el caso de Japón, donde la cantidad de operaciones Tommy John es significativamente menor a las que se están dando en las grandes ligas. Por decirte algo, en el año 2012, en el promedio de operaciones Tommy John por equipo, en las grandes ligas fue 2.3. Cada equipo, en promedio, 2.3 lanzadores fueron a cirugía Tommy John. Ese número bajó a 1.63 en el 2013 y en este momento está en 1.1, con la observación de que llevamos apenas, no hemos terminado 2 meses de temporada. Y este número, obviamente, a medida de que aumente, de que llevemos más meses la temporada debería aumentar. Esto se compara, por ejemplo, el 2.3 de Grandes Ligas se compara con 0.8 en Japón, pues bastante menos que la mitad. 0.6 en el 2013, pues también menos que la mitad. Y 0.08 este año, pues muchísimo menos que la mitad. Entonces, la conclusión a la que llega este estudio es que en Japón, una diferencia fundamental que hay entre los equipos japoneses y los equipos de Grandes Ligas es que en Japón se utilizan rotaciones de 6 hombres. ¿Ok? Eso le permite tener 5 días de descanso entre cada apertura, y a veces hasta 6 días, dependiendo de si hay días de descanso o no, si hay días libres entre la semana. Me pareció bastante interesante este enfoque. Yo no sé hasta qué punto esto es aplicable en grandes ligas. Ya hace unos cuantos años, tú te acuerdas que en los años 70 y 80 se utilizaban rotaciones de 4 hombres, eso pasó a 5 hombres. Y bueno, valdría la pena estudiar a ver si vale la pena entonces pasar a rotaciones de 6 hombres. Eso protegería de alguna manera los brazos, pero obviamente eso tendría su importante, digamos, efecto en lo que es los números variables que se le pagan a los lanzadores, porque ellos tienen en sus contratos, la mayoría de ellos, tienen algunos incentivos por innings lanzados, por apariciones, por ponches, etcétera, etcétera, que con una rotación de 6 hombres, obviamente que todos esos números bajarían para mí. Sí, bueno, pero es que también tú pudieses ponerle, hacer una reducción al número de innings, por ejemplo, no dejarlos lanzar más a 5 innings por partido. Esa es una opción. No fuerzar los brazos. Claro, eso te obligaría a tener un cuerpo de relevista, obviamente, Esa es mayor, pero sí, bueno, pero un cuerpo de relevista. la cosa, o sea, protege al abridor, pero recarga demasiado al bullpen. Bueno, sí, pero si te pones a ver, tampoco es que lancen demasiado. O sea, tienes que armar hacia un juego de jugadores muy buenos para que se te den los números. Pero si quieres preservar los brazos, claro, porque viene la contraparte. Tú pones una rotación de 6, entonces eso significa que cada lanzador va a tener cuántos días más de descanso. Y Exacto, también esa es la idea. La explicación que da este señor de que no se producen tantas lesiones y operaciones Tommy John en Japón es eso, que los pitchers descansan más. ah, bueno. Esa es la explicación que él da. Pero bueno, me pareció bastante, bastante interesante. Hablando de eso, partner, mi dolor de cabeza, Tommy Hunter entró en la lista incapacitada 15 días con una dolencia en la ingle. El cerrador de los Orioles tenía una efectividad, entre comillas, de 6.06 y un whip de 1.84. Tenía un buen número de salvados, pero bueno, son salvados así que le suben las pulsaciones a los fanáticos. Mientras tanto, el cambio que ha hecho el manager es que está dependiendo del zurdo Zach Britton, para el noveno inning. Que yo, viendo los problemas que tenía Tommy Hunter y yo que sigo el equipo, tomé la precaución de tomarlo en el fantasy. Bueno, ahí ya me ha dado algunos buenos números. El problema de Britton es que él no es un ponchador, él no es el típico cerrador que viene ahí con una recta de 95 millas ni. Es más bien un zurdo que depende de las esquinas, lanzamientos quebrados, etc. Sinker le da mucho roletazo. Una recomendación que le puedo dar a aquellos managers que estén teniendo problemas con su cerrador, que haya estado en lista incapacitado o que no le haya dado buenos números, pueden utilizar a Britton si es que está disponible. Así es. Y otro equipo que está de capa caída y de paso con lesiones son los Medias Rojas de Boston, que están últimos, los campeones de la última serie mundial, están últimos este año en su división. Tanto David Ortiz, primera base, como Mike Napoli, fueron retirados de la alineación de los Medias Rojas por presentar lesiones. Y añadido a eso, Shane Victorino vuelve otra vez a caer en lista de incapacitado de 15 días, esta vez por esguince en el tendón de la corda. O sea que los Medias Rojas están, pero que parecen un hospital. Uno de los lanzadores bandera de la Liga Nacional, que es el zurdo Cliff Lee, también entró en lista de incapacitados. Esto la verdad que es una lista que parece no terminar. Pero bueno, damos los nombres más importantes. En el caso de Cliff Lee, el día 21, anunciaron los Phillies de que lo están pasando a lista de incapacitados lo que ellos llaman elbow discomfort. O sea, algo así como malestar en el codo. ¿Ok? Okay. Malestar en el codo. Esto obviamente hay que esperar que se le hagan algunos exámenes adicionales para ver si partner va a tener que pasar por el quirófano. Pero este es otro equipo que tiene que hacer una reconstrucción porque tiene muchos veteranos y bueno, ya se le fue eso el año pasado su pitcher bandera, que era Halladay, y quien quedó ahí encabezando la rotación, pues fue Cliff Lee, y ya está en lista incapacitado. Tengo aquí un articulito bien interesante para variar un poquito la información del podcast. Con respecto a los prospectos, en estos momentos, en cada posición, ¿ok? Estos son los jugadores que uno en el fantasy debería estar siguiendo. Y en el momento en que lo suban a grandes ligas, pues entonces, si uno tiene alguna deficiencia en una posición, pues tratar de tomarlo, porque siempre es un poquito riesgoso tomar un prospecto, pero también a mí me ha dado buenos resultados en algunas posiciones. Sobre todo si en la liga donde ustedes estén. Tienen que revisar los parámetros de la liga, porque si la liga que ustedes tienen le permite, además de los jugadores que tienen en roster, tener algunas posiciones para lo que se llama jugadores no activos, que eso algunos comisionados lo ponen, pueden entonces buscar en el waiver wire a alguno de estos prospectos que les interese y lo ponen ahí, y mientras lo tengan ahí, nadie lo puede tomar, y en el momento en que lo suban, ustedes toman la decisión de si lo van a poner en el roster activo o no. ¿Ok? Okay. Entonces, según MLB Draft, perdón, según la sección MLB Draft de la página Bleacher Report, los principales prospectos en este momento como lanzadores son los siguientes. El número uno es un pitcher zurdo. Esto es obviamente para lo que es el draft de lo que viene ahora, el draft de Grandes Ligas. ¿Okay? Entonces, estos son jugadores que posiblemente no suban este año, pero es bueno que lo tengan que lo tengas en consideración para, ya sea finales de temporada o inclusive para la temporada que viene. El prospecto número uno a nivel nacional es el lanzador zurdo Brady Aiken de la Universidad Católica Cathedral de California. Tiene recta de no, más de 90 millas, curva, un comando por encima del promedio y es alto 6 pies, 4 pulgadas. El Wow. número 2 es Carlos Rodón, también pitcher de los zurdos de North Carolina State. Sigue Tyler Colec, pitcher derecho de Sheffer, Texas. Después Sean Newcomb, pitcher zurdo de Hartford. Y el número 5, Grant Holmes, pitcher derecho de Conway, South Carolina. El número 6, Tuki Toussaint, pitcher derecho de Coral Springs Christian Academy. Número 7, Aaron Nolan, pitcher derecho de la Universidad LSU. Número 8, Tyler Beatt, pitcher derecho de Vanderbilt. El número 9 tiene nombre latino, Luis Ortiz, pitcher derecho de Sanger, California. Y por último, número 10, Jeff Hoffman, pitcher derecho de East Carolina. Estos son los mejores prospectos en este momento a nivel de college. Del picheo. Entonces, semanalmente, partner, yo voy a ir actualizando esta lista, ya con posiciones de jugadores de campo, etcétera, para no hacerlo muy largo el día de hoy, pues me voy a quedar con los pitchers que son los que he mencionado. Claro, Entonces, y todo esto igual, menos que son drafteables, me imagino que cuando son llegue. drafteables por los equipos de Grandes Ligas y en el próximo draft, que no tengo aquí la fecha. No, no tengo aquí la fecha del draft, pero lo voy a averiguar. Esto es un draft parecido, pues, al de la NBA o al de la NFL, ¿verdad? Exacto. Pues, los equipos draftean en los college, pues, siguiendo en un orden inverso a cómo terminaron la temporada anterior. Y por supuesto aquí juega mucho, las selecciones que han habido, los cambios que hay. Cuando tú, por ejemplo, contrata a un agente libre, tú pierdes un pick en el draft, por decir algo. Ese pick va para el equipo que perdió a ese jugador en agente libre. Tú, por ejemplo, cuando haces un cambio, es muy común hacer cambios por jugadores que tiene o por algún pick del draft también. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo un par de jugadores que a ti te interesan, tú tienes un par de jugadores que a mí me interesan, pero yo además de eso tengo. A lo mejor yo soy el cuarto en el pick general. Entonces yo meto eso en el cambio porque me interesa hacer el cambio contigo porque yo en esta temporada veo que tengo oportunidad a lo mejor de llegar a la postemporada. Entonces eso se ve mucho, pues que yo me imagino que en la NFL es igual, pues, que los cambios entre equipos se producen, pasan también de un equipo a otro, pasan estos drafts. Entonces la posición en el draft, entonces ya cuando le toca a un equipo es normal entonces, por eso es que equipos como los Astros de Houston, por ejemplo, que llevan varias temporadas en el último lugar, han logrado draftear buenos jugadores como uno que llegó esta temporada, que es George Springer, un gran jugador de los outfield, y como es por ejemplo Carlos Correa, que va a ser el shortstop del futuro de ese equipo, que es un gran jugador también, que era uno de los primeros prospectos, también lo agarraron en el draft del año pasado. Entonces, es así, pues dependiendo de qué mal has quedado tú el año anterior, pues así estás tú de bien en lo que es en el orden que vas a seleccionar en el draft. ¿Ok? Ya, okay, perfecto. Bueno, entonces, bueno, la semana que viene continúo con este análisis de prospectos. El día de hoy el Papa Cabrera salió con una lesión con un calambre que esperemos que no sea muy grave porque estaba peleando el liderato de bateo. Dejó el juego en el séptimo inning con una contractura, un calambre en el hamstring derecho. Y entonces oficialmente está como día a día. Esperemos que no sea grave lo de nuestro compatriota. Otra cosa, otra noticia interesante que hay es que, bueno, se está comentando de que el jugador Kendy Morales pudiese firmar con Texas, en la agencia libre. Ya lo que tú habías hablado de, obviamente, de Esos la son salida de Prince. coletazos de los de Springfielder, exactamente. Exactamente, entonces bueno, esto se está corriendo por ahí y bueno, los Rangers le va a ir muy bien porque necesitan que las cosas pues les salgan bien y un jugador como Kendy Morales les pudiese dar ese respaldo que están perdiendo con la salida de Prince Fielder. Entonces bueno, les dejo Sí, ese Morales que quedó, digamos, dentro del grupo de agentes libres, no fue contratado por ningún equipo, al igual que Stephen Drew, pero Stephen Drew acaba de ser contratado por Medias Rojas de Boston. Entonces, bueno, él es uno de los que queda ahí sin trabajo y vamos a ver si entonces se uniforma con los Rangers. Michael Pineda, partner, está teniendo progreso y está supuesto a volverse a unir a la rotación de los Yankees en el mes de junio. Qué buena Entonces, noticia. Esto es una muy buena noticia para los lanzado Yankees. bateo y entonces, bueno, están esperando. El otro que está de regreso en el line-up es Carlos González, que no llegó a estar en lista de incapacitados, pero sí estaba día a día por unos problemas en sus manos, en sus dedos, ¿okay? Específicamente en el dedo índice de la mano izquierda. Entonces, bueno, jugó ya en el left field y bateando poco, como cuarto. Tomó práctica de bateo y se sintió bien. Entonces, Carlos González, sobre todo tomando en cuenta que el novato tercera base Arenado tiene un problema en el pie, tiene una fractura en el dedo medio de su pie izquierdo y va a tener que ser operado. Este novato que inclusive tuvo una racha bastante larga de juego bateando de hit este año. ¿Ok? Así es. Ok, perfecto. Bueno, Muy bien. yo creo que esas son las noticias más importantes. Vámonos, si te parece, con los standings de las grandes ligas. Vamos a empezar con la Liga Americana, donde, bueno, aquí tenemos la primera sorpresa y es que los Azulejos de Toronto están comandando el este de la Americana. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que este equipo lideró el este de la Americana. Hace muchísimos años. Lo cierto es que están ahí con 29 y 22, liderizando, le siguen los Yankees de Nueva York con 26 y 23, y después Baltimore, Tampa Bay y Boston con un preocupante 20 y 29. Han perdido los últimos 10 partidos en forma consecutiva, salían 0 y 10. ¿Okay? Mientras que los azulejos han ganado 9 y han perdido 1 en los últimos 10. Exactamente, fíjense el contraste tan enorme entre estos dos equipos, los campeones vigentes de la Serie Mundial. Esto es Bueno, increíble. en el caso de los azulejos, hay que resaltar dos nombres, ¿no? Por un lado, Edwin Encarnación, que en esta semana pues se soltó a batear. Tuvo un juego de 3 jonrones, 2 juegos de 2 jonrones. Otro de los peloteros muy importantes para ellos, que estaba apagado, José Reyes, también empezó a batear. Y esto es muy importante para este equipo. Y entonces, bueno, aquí está el resultado, pues. Sí, no, y Mark 9 y 1 Burley. los últimos 10 y 6 ganados consecutivos. Entonces, eso es lo que lo ha llevado al primer lugar. Okay. Aparte de eso, la actuación, extraordinaria del zurdo Mark Buehrle, que hasta el momento es uno de los grandes candidatos al sayón de esta liga. No, y al regreso del año también, porque Sí. Mark Burley estaba, pero desahuciado. Adelante. Okay. Después vamos a la división central con Detroit como todavía comandando. Sobre Kansas City con 28 y 18, sus últimos días han ganado 4 y han perdido 6, o sea que han estado, de hecho fueron barridos en su última serie. Kansas City, después sigue Minnesota 23-24, Chisox 25-27 y Cleveland todavía en el último lugar con 24-27 a 6 juegos y medio. Y por último en el oeste, a Oakland sigue marcando la pauta con 30-20, 5-5 en sus últimos 10, dividieron. Le sigue en Los Ángeles con 28-21, Texas 25-25 para 500, Seattle 24-25 y cierra Houston con 19-32. Eso es lo que. Que los Tigres de Detroit mantienen su buena posición en el centro, en merced a que los demás equipos no están jugando, ninguno está jugando por encima de 500, por lo menos en los últimos 10. Kansas City 4 y 6 en los últimos 10, al igual que Detroit. Pero entonces, en vez de aprovechar esto de que han perdido un par de juegos más, o sea, un par de juegos por debajo de 500 estos dos equipos, pues entonces resulta que los Twins de Minnesota 5 y 5, los Chicago White Sox 5 y 5 y Cleveland 5 y 5. Si esta va a ser la tendencia, mira, Detroit va a seguir despegado en el primer lugar. Sí, así. Para tú recuperar una ventaja como la que tienen de 5 juegos y medio, tú tienes que ganar, tienes que estar jugando por encima de 500 para poder darle alcance al de arriba, si no, no hay manera. No llegas. Es la verdad. Bueno, te deseo entonces la Liga Nacional. División del Este, Bravo Atlanta en cabeza con 28 y 21, con un récord de 6 y 4 en los últimos 10. Tiene 3 juegos de ventaja sobre los Miami Marlins. Que se han recuperado, por En cierto. 26 y 25. Que se han recuperado. 5 y 5 en los últimos 10. Este equipo de Miami, que ya hemos comentado de que su gran récord en casa de 28 es lo que lo mantiene ahí, porque en la carretera el récord es bastante, bastante peor. Washington 25 y 25 a 3 y medio. Mets 22 y 27 a 6. Y último y sotanero, los Phillies de Filadelfia 21 y 26 a 6 juegos del primer lugar. División del centro, Milwaukee 30 y 21, con 4 y 6 en los últimos 10. San Luis 27 y 22. Estos cardenales vienen apretando, fíjate. Sí, cómo no. Esto es lo que yo estaba diciendo en la otra división, ¿ves? 4 y 6 Milwaukee en los últimos 10, pero San Luis 8 y 2 en los últimos 10. Entonces, de mantenerse esta tendencia, en una semana o quizá un poco más, San Luis debería pasar al primer lugar. Cincinnati 22 y 25, 6 juegos por debajo del primer lugar, 5 y 5 en los últimos 10. Pittsburgh 22 y 27 a 7 juegos. Y los Cubs desahuciados desde ahorita, 18 y 30, 10 y medio de ventaja, perdón, de desventaja, y 5 y 5 en los últimos 10. Por último, el oeste, San Francisco 32 y 18, es el mejor equipo de la Liga Nacional. Y de hecho es el mejor equipo de la Grande Liga en este momento con esas 32 victorias. Su ventaja es de 5 juegos sobre los Rockies de Colorado, que tienen 27 y 23. Los Gigantes tienen 7 y 3 en los últimos 10. Dodgers 27 y 24 a 5 y medio. San Diego 23 y 28 a 9 y medio. Y Arizona 20 y 32 a 13 juegos del primer lugar y 4 y 6 en los últimos 10. El equipo de San Francisco tiene un récord en casa de 17 y 8. Y también tiene un récord bastante positivo en la carretera de 15 y 10. Esa combinación de resultados es lo que le permite a los Gigantes en este momento estar destacados con bastante comodidad en esa división del oeste, partner. Así es, así es. Muy bien lo están haciendo los Gigantes de San Francisco. Adelante con los líderes individuales. Ok, empezamos entonces. Voy a empezar con la Liga Nacional. Ok, entonces vamos con el averaje. Bueno, Troy Tulowitzki continúa como líder, bate con 375 puntos. Jonrones, Mike Stanton con 14. Giancarlo. Giancarlo Stanton, sí, con 14, empatado con Troy Tulowitzki. Impulsadas, Giancarlo Stanton con 47. Bases robadas, Dee Gordon con 30. Carreras, Troy Tulowitzki con 45. En hits, Paul Goldschmidt con 64, empatado con David Wright de los Mets. En dobles, Paul Goldschmidt con 21. En triples, Rendón de Washington con 4, empatado con Simmons y con Christian Yelich de Miami Dolphins. Ah, Miami Dolphins, Miami Marlins. Me perdonan eso. La costumbre. Ah, la costumbre, sí. Me pasé para la NFL. En total de bases alcanzadas, Troy Tulowitzki con 116. En OBP, Troy Tulowitzki con 480. Porcentaje de slugging, 725. Y el OPS, Troy Tulowitzki con 1.205. Sigue con una temporada, bueno, galopante el campo corto de los rookies de Colorado. Juegos jugados, Paul Goldschmidt con 52. Veces al bate, el mismo Paul Goldschmidt con 210. Base por bola, Rizzo de Chicago con 37. En ponche, la categoría que nadie quiere, sigue Justin Upton con 59. Ya nos vamos para yéndonos para a la parte del picheo. Tenemos que Jeff Samardzija tiene mejor averaje con 1.46. Lo tengo el Inclusive, fantasy. no hay de tú, por debajo de Adam Wainwright, que es de 1.67. Pero en victoria, Adam Wainwright, que lo tengo en mi fantasy, por cierto, tiene 8 victorias, ya por encima de Zach Greinke. En ponche, Johnny Cueto con 82, salvado Francisco Rodríguez con 17, boletos, hit por inning, 0.74. El whip. El whip, exactamente, ese famoso whip. 0.74, el average permitido, no sé cómo lo traduciríamos, pero es. Ese es el promedio que le batean los bateadores. Ok, le batean para 146. Estamos hablando de Johnny Cueto, para mí. Menciono el Johnny whip. Cueto, exactamente. Johnny La Cueto. gente no sabe. Exactamente, Johnny Cueto. Ok, los ponches por boleto. Bartolo Colón, 7.17. Ponches por cada 9 innings. Fernández todavía de Miami, que sabemos que está fuera de temporada, 12.19. Innings pichados, Johnny Cueto con 77.1. En juegos, Ziegler de Arizona con 28. Juegos completos, Johnny Cueto con 3. Y shootouts, ya Henderson Álvarez, blanqueo, exactamente. Eso nunca me lo puedo aprender. Blanqueo, Henderson Álvarez con 2, empatado con Cueto, con Teherán y con Wainwright. Porcentaje de ganados, Zach Greinke, 875. Perdidos, Trevor Cahill con 6, Arizona. Boletos por cada 9 inning, Hudson, 0.85. Y hit por cada 9 inning, Johnny Cueto con 4.54. Así que esto es. En la Liga Americana, nuestro compatriota de Detroit, Víctor Martínez, es el líder en este momento con 337. Se montó Víctor Martínez, qué bueno. En jonrones, Nelson Cruz, partner de los Orioles de Baltimore. 16. En carrera empujada, Nelson Cruz, partner, 44 empujadas. ¿Pero pinchado o no pinchado? No, eso ya quedó en el pasado. Ah, sí, está bien. Okay. Base robada, José Altuve con 17. En carrera anotada, Brian Dozier, que te recuerdo que lo tuviste en tu fantasy y lo dejaste ir. 42. Hits, también está de líder José Altuve con 70. En dobles, Trevor Plouffe de Minnesota con 18. Triples, Alex Ríos de Texas con 5. Base alcanzada, Nelson Cruz 112. Porcentaje envasado, Sin Sucho 441. Porcentaje de slugging, Nelson Cruz 612. Una temporada de MVP para el fichaje de los Orioles de Baltimore. Hay que hacer el examen periódicamente. El OPS, eso se hace, no te preocupes que eso se hace. Bueno. El OPS, Víctor Martínez, 1004. Juegos jugados, Alexei Ramírez, Media Blanca, 52. Bese al bate, José Altuve, 215. Boletos, Carlos Santana, 43. En ponche, Castro de Houston, Jason Castro. Jason Castro. 58, ponche. Y los líderes en picheo, en carreras permitidas, en efectividad, Sonny Gray, que lo tengo en el Fantasy, 1.99. Marv Jurgens, que lo tengo en otra liga, 8 ganados, es el líder. En ponches, David Price, 84. En salvados, Derek Holland, tiene 14. Dave Holland, 14. De Kansas City. En whip, Keuchel de Houston. Que lo tengan en mi fantasy, por cierto. En lo que es el porcentaje, o sea, el averaje que le batían los bateadores, Jared Weaver, 197. En la relación ponche a boleto, David Price, 10.5. Ponche cada 9 innings, Max Scherzer, que lo tengo en el fantasy, 10.64. Innings lanzados, David Price, 77 1/3. Juegos lanzados, Albuquerque de Detroit, el relevista Albuquerque, 26 juegos. En los juegos completos, hay varios empatados con 2. El que pone aquí de líder es Coachell de Houston. Y en blanqueo, nuestro compatriota que ya está fuera de temporada, Martín Pérez, tiene 2. El porcentaje de victorias, Mark Buehler, 8.89. Las derrotas, Waldo Jiménez tiene 6. Ha tenido algunos problemas para adaptarse de nuevo a la Liga Americana. Claro. En boleto cada 9 innings, David Price 0.93. Y en hit cada 9 innings, Jared Weaver 6.38. Esos son los líderes individuales hasta el momento, partner. Claro, como podemos ver, ha habido movimientos en esta lista. Obviamente, en la medida que va más avanzando la temporada, pues siempre habrá pues nuevos nombres por acá en esta lista. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos bastante material cubierto y podemos darnos por satisfecho, partner. Mi saludo, como siempre, a la audiencia. Les recuerdo que nos puede ubicar en nuestro blog, que es segundanoveno.blogspot.com. También estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Y nuestras cuentas de Twitter son @ÁngelGómez. Y @IvánLS. Bueno, Iván, entonces hasta aquí llegó la segunda noveno. Saludos y hasta la semana que viene. Ok, un placer haber compartido contigo esta nueva edición y nos vemos la semana que viene. Un saludo, bye bye. Chao. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Fenway Park. Leading off for the Dropkick Murphys, playing the bagpipes, number 17, Scruffy Wallace. Wallace on bagpipes. On drums, number 55, Matt Kelly. Kelly on drums. On electric guitar, number 77, James Lynch. Lynch on electric guitar. On lead guitar, and today on piano, number 7, Mark the Kid Orell. Orell on piano. Playing mandolin, acoustic guitar, tin whistle, and accordion, number 44, Tim Brennan. Brennan on a slew of instruments. On vocals and bass guitar, team captain, number 19, Ken Casey. Casey on vocals and bass guitar. And starting tonight with lead vocals, number 00, Al Barr. Barr on lead vocal. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Dropkick Murphy. Tessie is the royal rooter's rally cry. Tessie is the tune they always sung. Tessie echoed April through October night. After serenade installed in Eden Young.